cruzar en estas dos últimas curvas. Lo cantamos, lo gritamos en Monza y lo queremos llorar y gritar aquí en Mónaco. Viene solamente la curva a rascar. Y prepare, por favor, prepare, por favor. Va a cobrar la pelota Colombia. Iván López cobrando, me pongo de pie, porque presiento que viene el gol de Colombia. No me demora. López cobra, trempadito arriba, gol, gol de Colombia, Colombia, Colombia, mi patria querida. El deporte, al igual que la fiesta, son dos de las prácticas que reflejan con mayor claridad la esencia de cómo somos los colombianos, pasionales, eufóricos y de momento. Colombia vive el deporte como una segunda religión, ya sea fútbol, tiro con arco o deportivo, el béisbol, las pesas o el tejo. Pónganle el nombre que quieran, pero la constante será el entrenamiento, el esfuerzo y el sacrificio que se pierden en un país al que los resultados deportivos no llegan. Y pasan como viajeros perdidos una vez de cuando en cuando. ¿Por qué? Acompáñenos por un recorrido lleno de historias y personajes que nos contarán la historia del deporte olímpico colombiano, mientras nos acercamos a la preparación de nuestros deportistas para las justas más importantes del mundo, los Juegos Olímpicos próximos a celebrarse en Londres 2012. Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más importante y presenciado del mundo. Los mejores atletas compiten cada 4 años representando 205 naciones de los 5 continentes en 35 disciplinas deportivas. Colombia hizo su debut en esta competencia en 1936, en las justas celebradas en Los Ángeles. Sin embargo, no fue solo hasta 1972, en Múnich, cuando los históricos Helmut Bellingroth, medalla de plata en la prueba de tiro al jabalí, y las 2 medallas de bronce de los boxeadores Alfonso Pérez, en la categoría ligero, y Clemente Rojas, en la categoría pluma. Hasta hoy, Colombia ha recolectado 11 medallas, siendo las últimas las de bronce de Jacqueline Rentería en la lucha, y la medalla de plata del pesista Diego Salazar en la categoría de los 62 kilogramos en los Olímpicos de Beijing en el año 2008. ¡Uy, sí, Paulita! ¡Ahora sí! ¡Qué rico, mamacita! ¡Qué rico! ¿Con dónde está? ¡Mierda! ¡Se rompió el condón! ¡No! ¡Ahora no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Condón! ¡No! ¡Ahora no! ¿Quisieras cambiar el tiempo? Usa el nuevo condón Splash. Aplícalo en forma de Sprite y vivirás una sensación Splash. Nuevo condón Splash. Todo un Splash de sensaciones. Ahorras tiempo mientras te proteges. La única medalla de oro conquistada por el país fue mérito de Marisabel Urrutia en los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000. La chocoana venció en la categoría de los 75 kilogramos. 10-0. 30-0. 40-0. Siguiendo con nuestro análisis, nos acompañó en pasaporte deportivo el marchista nariñense Luis Fernando López, nombrado como el mejor deportista colombiano de 2010. Es uno de los abanderados nacionales para traerse una medalla olímpica al país. El marchista viene de un gran 2010 en el que ocupó el quinto lugar en la Copa Mundo de Marcha, en la prueba de los 20 kilómetros. Además, fue acreedor de la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que le permitieron llegar a la final del Mundial del Grand Prix Internacional de Marcha celebrado en Beijing, donde repitió quinto en la competencia de los 10 kilómetros. Le preguntamos de todo, de su preparación, de cómo ve el deporte colombiano y qué opina de la crisis a nivel de resultados. ¿Cómo me dirías que su evolución como deportista desde los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 2006 que nos entendió que fue su primera competencia que ganó. Creí que apenas de pronto fue un objetivo que me traje en mi vida. Entonces me propuse ese objetivo, clasifiqué a Atenas. Después de Atenas, de darme cuenta que estaba tan lejos de las posibilidades de querer de pronto un podio, anhelar ser protagonista de una competencia de este nivel, empecé a trabajar, cambié mi sistema de entrenamiento, empecé a trabajar en más volumen, por ende las horas de entrenamiento eran mayores, el dolor del entrenamiento era mayor, pero sabía que, no sé todavía, que las cosas para llegar a un podio olímpico, un podio mundial, las cosas no son fáciles y hay que trabajar constantemente y más que todo con honestidad, de saber que cada entrenamiento es el que me va a llevar a buscar ese objetivo. El deportista, que es miembro de la Federación Deportiva de las Fuerzas Armadas, cree que en Colombia las entidades como las Federaciones Deportivas y el Comité Olímpico Colombiano, que tienen la función de llevar la batuta para la formación del ciclo olímpico, no siempre dan el apoyo necesario, que la preparación es muy costosa o por cuestiones de ranking. 2010, toda la preparación que necesite, porque se dan cuenta que soy capaz de no solamente ser finalista olímpico, sino de ser medallista. Estoy en esa posición en este momento dentro del Comité Olímpico, una de las posibles medallas. Y más que esa estadística que están manejando ellos, me he convencido que sí se puede, que sí es capaz, que sí se puede lograr, porque han creído en un proyecto serio, han creído en que un marchista lo puede lograr. Atrás me vienen cantidad de compañeros que quieren lograr lo que en este momento he tenido, mejorar las marcas, y eso está bien, porque va a haber una rivalidad sana dentro de la misma competencia. Pero si pensaras de pronto en un proyecto como grupo, los resultados serían diferentes, porque no solamente sería uno dentro de esa estadística con opción a medalla a Juegos Olímpicos, sino los tres que transmiten. Como podemos darnos cuenta, hay cuestiones en el deporte que van más allá de la emoción, de la pasión. Hay personas que tienen sueños, sueños que muchas veces no se consiguen no por falta de ganas, sino por falta de plata. Esperamos que hayan disfrutado nuestro viaje de hoy por Colombia, en los Juegos Olímpicos. Nos despedimos, pero los invitamos a que sigan pendientes de un nuevo Pasaporte Deportivo.